se asusta, aquí nadie va a decir nada. Todo el mundo sabe ya. Young Kings, baby. Gato no te compra mío mío, por eso es que ese culo es mío mío. Aquí está, te vístate un lío lío, desde que yo subí los no todo lío. De vacaciones con el combo pa' Guandolio, hay que cuidarse de los Juan Domingo. Si coronamos formamos el holgorio, la mercancía tiene loco hasta los gringos. Nos pongo a bailar si mando pa' los pies, nigga what you say, I don't understand. No hay que decir mucho, eso es dame y ten. Yo los veo iguales, no sé quién es quién. Yo pa' confundirlo le cambio el flow, formo el espectáculo en cada show. Ella dice que solo va a venir a verme si la siento en front row. Te quieren frontear, pero es que no puedo, encima chinga bien. Le saco la Mercedes, sale pa' la calle pa' ver qué sucede y vuelve donde mí, porque no están ustedes. Ella no están ustedes a dejarse ver. Ellos no se atreven a entrar a la cabina y pueden que se queme, pero en vivo el que se sabe quién la tiene. Cuando yo canto canciones de trap, el público se activa y empieza a brincar. Mis chanteos no lo pueden brincar. Me la clavo boca arriba pa' verle la cara, bellaca y la teta brincar. Los cosos acaban del charco brincar. Los cheques de ellos no dejan de brincar. Ya nadie cree en el fulano de tal. Está todo el mundo ready pa' matar. Yo lo que quiero es dinero contar. Me has visto solo, me has visto con pal. Humilde pero no me la dejo mostrar. Ya no hay que hablarle, es mejor demostrar. La baby quiere leerme la carta astral. Todo el mundo sabe quién soy al entrar. Solo que se te antoje te lo puedo comprar. Te quieren frontear, pero es que no puedo, encima chinga bien. Le saco la Mercedes, sale pa' la calle pa' ver qué sucede y vuelve donde mí, porque no están ustedes. Ella no están ustedes a dejarse ver. Ellos no se atreven a entrar a la cabina y puede que se queme, pero en vivo el que se sabe quién la tiene. Ella no están ustedes. Ella no están ustedes. Ella está en el Young King, el más duro. ¿Cómo? Sell flow, sell flow.